Quando oscurezca, te esperaré. Quiero volverte loco esta noche. Con la luna llena, te esperaré. Hoy morirás entre mis brazos. Nunca soñaste con algo igual. En tu jardín de sueños de amor, me entregué por vez primera. Fuego de amor, volcán de pasión, ardió mi primavera. Yo te siento así, muy cerca de mí, aunque solo un instante. Sueños de pasión, flash de una ilusión, tan solo esta vez es realidad. Aunque el tiempo pase, nunca, nunca olvidarás. Será solo una vez en tu vida. Solo por ti vibré de emoción y te di mi alma entera. Lluvia de amor bañó mi temblor. Creí morir.